oímos hablar, ¿no? Que el mundo que viene es un mundo más ágil, más ligero, con menos estructura, que todo se mueve mucho más rápido. Entonces, desde en las empresas y, por supuesto, en las entidades financieras, pues tenemos que actuar con mayor agilidad en todo lo que hacemos, hacer únicamente lo que realmente tenemos que hacer y hacerlo de una manera más eficiente.